Rock FM, El Pirata y su banda. 9 minutos arriba de las 6 en Canarias, ya sabéis. Funcionando, ¿cómo te vas, Ayago, en este martes? Cuéntame. Pues fantástico, aquí con el nuevo horario, intentando hacerme un poquito, ¿sabes? Porque los cambios, vamos, me vamos haciendo los cambios y estoy un poco desubicado todavía. Hay que adaptarse. Sí, pero tiene yo. Perfecto, ¿y tú, Lucía? Pues no estoy mal, aunque estoy deseando ya que termine de verdad la época esta de la alergia, porque me tiene matada. Sí, horroroso, de verdad. Entonces, sí, que termine ya, hombre. Qué mal lo pasáis todos y bueno, y algunos de nosotros también, porque a mí se me ponen los ojos, sí. No veas cómo. Pero bueno, es lo que hay en este tiempo. Bueno, ¿tú qué tal, pirata? Pues bueno, yo estoy flipando con una historia. El otro día me llama mi amigo Óscar. Mi amigo Óscar es un tipo encantador que tiene una preciosa tienda, no voy a decir de qué, en un precioso pueblo, no voy a decir de dónde. Vale. Entonces, es un tipo que por la noche canta con una guitarra que tiene. La guitarra la toca como el culo y canta peor que un grillo. Vaya amigo, estará contento. No, pero es un tipo encantador. No, es un tipo encantador. Entonces me llama. Y me dice, no te vas a creer lo que me ocurrió el otro día. Entonces, que su negocio, como lo tiene parado por el trotavirus, sí, lo tiene ahora tenido cerrado, pues estaba pagando un crédito de una furgona de marca que se había comprado para su negocio. Entonces, como no podía pagarlo, llama al banco a decirle que a ver si le pueden acortar el plazo, y no sé qué, no sé cuánto, y empieza a hablar con una chica, y empieza a hablar con una chica, y mira que tal, y la otra que no. Y la otra dura en su posición de empleada de banca, ¿no? Y el otro que mira, que tal y cual, una conversación de media hora, 90 minutos. Y el otro no sabía ya cómo hacer la roja y le dice, mira, ¿qué música te gusta a ti? Que te voy a coger la guitarra, que te voy a cantar una canción. ¡No! Y a ver, ¿qué música te gusta a ti? Y la otra le dice, mira, a mí la única música que me gusta es la que pone el pirata por la mañana. ¡No! El otro flipando, el pirata amigo mío de toda la vida, no sé ahora qué. Ahora mismo te llama. Bueno, le dejó el crédito de 200 y pico pavos que estaba pagando por la furgona en 47. No, en serio. O sea, se le ha dado unos añitos, ¿no? Pues sí, señor. Le ha dado un balón de oxígeno. Evidentemente me siento muy aliviado, me siento muy a gusto. Y también me siento muy aliviado por esta pobre empleada de banca que no tuvo que aguantar que mi amigo Oscar la cantara porque no veía qué mal canta el Gracias tipo. A ti, ¿ves cómo servíamos para algo? Sí, señor. Para algo valemos, Ayago, para algo valemos. Venga. De 6 a 10 en Rock FM. Pirata y su banda. Ahí estaban sonando las mamás y los papás, un cuarteto de dos chicos, dos chicas, de los que solo sobreviven Michelle Phillips. Los otros tres miembros de la banda nos dejaron, el primero en marcharse de este mundo. La primera fue Cass Elliot, que nos dejó muy joven, ¿no? Con una leyenda que decía que se había trasplantado con un trozo de filete, pero realmente de lo que murió Mama Cass es de que llevaba una vida de locos, llevaba una alimentación de mierda y para ser lo joven que era pesaba más de 100 kilos. Y eso es lo que definitivamente... Pues claro, es que muchas veces hablamos de los músicos son seres humanos que tienen sus debilidades y tienen sus problemas como los tenemos todos, ¿no? Y a veces que meten mucho la pata. Por ejemplo, me estoy acordando de Chuck Berry, que era un tipo de carácter muy difícil, que el adolescente pasó 3 años en un reformatorio, porque le habían pillado robando un coche y por algún atraco, ¿os acordáis, no? Es un tipo que al mismísimo Keith Richards, en el 60 cumpleaños de Chuck Berry, el Keith Richards se acercó a la guitarra, le tocó un poquito y le metió un guantazo. Y eso que eran amigos. Pero no toque. Bueno, y de Frank Sinatra se hablaba de que tenía un temperamento destructivo, que una de sus mujeres lo comparaba con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí. Una vez, hace un montón de años, yo recuerdo porque leí su biografía, le metió un viaje a un periodista que le dejó nuevo y le tiraba teléfonos a la gente. Y una vez, este fue el que inventó lo de tirar los televisores por los hoteles. Por lo visto no funcionaba el televisor y en vez de llamar a recepción y que le trajeran otro, cogió el televisor y lo tiró por la ventana. No se cortó las noticias al pie de la calle, claro. Tomaron nota otros también. Sí, tomaron nota. Luego, claro, eso lo continuó Led Zeppelin y alguno que otro más, ¿no? Pero es que es verdad, hay personalidades en el mundo de la música, en el mundo del rock, realmente realmente difíciles. Oh, me estoy acordando también sobre la marcha, según cuento esto, de Miles Davis, el trompetista de jazz que cambió la escena. Sí. Su vanidad era tan grande que insultaba a los críticos cuando en vez de alabarle a él, alababan a otro músico, los ponía a parir. Sí. Y vamos, es un tipo que tocaba de espaldas. Sí, este con Nina Simone también lo hacía. Sí, lo sí. De espaldas, sí, la cantar, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Efectivamente, como la Nina Simone. Bueno, de alguna manera son más o menos de esa generación y de esa cultura. Y yo, bueno, a Miles Davis, ¿sabes qué, pirata? Le hubiese invitado al 60 cumpleaños de Chuck Berry, ¿sabes? Ah, sí. Y que Keith Richards tocara la trompeta de Miles Davis. A ver qué pasaba. Hubieran salido chimpas. En Rock FM, el pirata y su banda. Bueno, chicos, voy a terminar con lo que ha grabado en su propia casa Crawford Lewis, un estadounidense de la ciudad de Venice, en Florida. Crawford se despertó por la noche porque la aplicación del timbre de su casa le avisó que había alguien en la puerta. Y atención, porque lo que vieron las cámaras fue un enorme caimán. Pero lo mejor de todo es que el caimán estaba intentando comerse una tortuga de un cuadro. De un cuadro que Crawford tenía a la entrada de su casa, vamos, que era una pintura. Ya, y estaba ahí, claro, el caimán metiendo el morro. Qué bueno. Pues a mí no me gustaría llevar un polo de Lacoste y encontrarme este caimán, que seguro que me entra. Te tira besito, claro. Ah, oye, pues mira, que me acuerdo. A mí me pasó esto de pequeño, algo parecido en el Museo del Prado. ¿Sí? Sí, vi la maja desnuda y me tuvieron que sacar de las paredes ahí como una salamanquesa. Estaba ahí. Anda. Me decía el de seguridad, detrás del pezón, por favor, detrás del pezón. Venga. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con el pirata y su banda. Vamos avanzando sin freno en el camino de la mañana de este martes. Anda, que no queda semana por delante, ¿eh? Martes 2 de junio, pero aquí tienes al pirata y a toda la banda funcionando contigo en las horas más duras. Pues mira, eso es buena noticia, que de semana, pirata, porque te va a dar tiempo a estudiar. A mí, pues, si la sí, porque si la semana pasada te di el primer volumen de clases para dummies en informática, sí, ¿vale? Claro. Hoy te voy a dar el segundo, porque claro, vale, no nos íbamos a quedar en volumen nada más. Necesitas más. Ya veo. A ver, venga, dispara. Más gasolina. Pues mira, más consejos informáticos para dummies como tú, mira, y como yo, porque yo tampoco soy muy allá. Pero fíjate, vale, te voy a decir que pongas la cámara, pirata, del ordenador mirando más hacia ti y no al techo, como sueles hacer. Ah. Porque, claro, ver solamente tu frente nos da la sensación que hablamos con un mape. Ya, ¿sabes? Que no te vemos entero. Ya. Porque claro, hablas como el cuervo de Rockefeller, pero te vemos como si fuera Monchito y no nos gusta. Entonces, la cámara... Como yo no me veo en la cámara, pues no sé a dónde alumbra. Claro. Por eso, ¿ves? Por eso están estos consejos. O mira, por ejemplo, si los jefes te dicen que te conectes a un meeting, significa que hay reunión, no que busques en YouTube un discurso de Pedro Sánchez. Vale. Bueno, no lo haría nunca. He dicho ese por decir, porque está de moda, ¿sabes? No sé por qué historia. Y mira, más consejos para dummies para informática. Mira, si quieres parecer un experto pirata, cómprate un ordenador con dos pantallas. ¿Dos pantallas? Pero, sí, con dos pantallas. Eso queda muy bueno, muy profesional. Pero no, jamás no te compres... Con una. Bueno, pero tú con dos. Y jamás te compres un ordenador con dos teclados, ¿vale? Porque si no, vas a parecer Nacho Cano. Que lo sepas. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Las 7 y 10 de la mañana en este martes 2 de junio, buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan el pirata y su banda. Atención a una de las cosas más curiosas que nos está dejando la pandemia. ¿Qué es? La venta de chicles y pastillas de menta ha caído. ¿Ah, ha sí? caído estos meses en casi un 50%. ¿Por qué? Eso, ¿por qué? Por las medidas del distanciamiento físico. Claro, la gente ya no se preocupa tanto por su aliento. Entre la distancia y la mascarilla, claro, pues ya no están, claro, no están tan pendientes del aliento. Pero es que me ha resultado súper curioso. Sí, la verdad que este curioso. Este dato. Sí, las costumbres que cogemos los humanos cuando estamos fuera de nuestra normalidad es impresionante. ¿Eh? Totalmente. Bueno, ya verá, va a caer también la venta de pipas. Porque, ¿sí? Claro, ¿por qué? Claro, ahora si escupes las cáscaras chocan contra la mascarilla, te las comes también. esto es un sin Dios. Sí, vamos mal. Pero Sayago, si lo piensas bien, es lógico que no se coman chicles en este tiempo. Porque con la mascarilla, si te haces un globo, te ahogas. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Y voy a terminar con una de las historias más surrealistas que he visto en tiempo. Ha ocurrido en Nueva Gales del Sur, en Australia. Dos hombres han sido absueltos Después... Tú métete en la historia, ¿eh? Vale. De veras. Bueno, pues esto, dos hombres han sido absueltos después de haberse colado por error en la habitación de otro hombre armados con machetes y una escoba. ¿Qué hacían en esa habitación? Sí. Les habían contratado para cumplir una fantasía sexual, pero les dieron mal la dirección. Claro, tú imagínate la cara del otro viendo a dos hombres en su cama con machetes y escobas. Que, por cierto, una fantasía sexual con machetes y escobas, menudo contraste de juguetes. Ya te digo. Sí, muy bueno, cada uno se divierte como quiere, ¿eh? Bueno, sí, claro. No, está claro, está claro. Es que está claro, Lucía, una cuchilla y el otro limpia. Hay uno Rambo y el otro Rumba, ¿sabes? Además, está muy claro, Lucía. El a del ver. Machete te la clava y el de la escoba te cepilla. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Déjame que te diga algo. La filosofía, entre otras cuestiones, estudia asuntos tan esenciales como la existencia. En cambio, Sayago existe porque tiene que haber de todo en este mundo, si no, ¿de qué? Hola. Sí, hola. Estaba hablando de ti. Hola, aquí estoy. Hola. Venga, pues venga, sin anestesia, vamos para allá. Sí. Sabrás con certeza que eres muy feo cuando ni siquiera la laca se fija en ti. Ahí ya, si te cae a churratones por la cara, ya sabes que eres feo. Y fíjate, esta es muy actual, esta viene de filosofía actual. Porque tanto escuchar eso de ¡levantemos España! A ver si la estamos levantando por el lado que no es. ¿Eh? Vamos a ver si la levantamos todos por el mismo lado, ¿vale? Sí. Venga, venga, y una para desengrasar, venga. Ya sé por qué las muñecas hinchables tienen todas cara de sorpresa. Porque esperaban una cenita romántica con velas y ¡ups! No. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Miguel, desde Barcelona, fue el primero que mandó un chiste en el día de hoy. Es el que viene. Doctor, cuando me meto drogas, me siento como en un globo, como ido, abstraído. Sí, 2 gramos. Claro. Comparte. A mí nunca me falta. Ay, qué... Alfredo de Vizcaya. Vizcaya, chiste que mandó. Oye, ¿qué tal el curso ese de bonsáis que hiciste en la cuarentena? Y dice, bueno, ya hago mis pinitos. Pues va bien. Y nos queda un chiste. Ha llegado desde Barcelona y lo ha mandado Javier. Una amiga que le dice a otra, dice, oye, mi marido es un bombón. Y le dice la otra, es lindo, es bello. Y dice, no, qué va, es redondo y lleno de licor. Gordito y mamado que va. Bueno, ¿para quién va a ser la gorra? ¿Oís, chicos? Sí, yo tengo dudas entre el drogata y el bombón este gordo. Miguel y Javier, yo también, ¿eh? O sea, sí, que la verdad es que yo también. ¿El primero o el último? Pues elige, pero, pirata. A mí me gusta más el de Javier, el del bombón, ¿eh? Pues dale, venga, pues, pues dale, ¿sí? Javier. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Hay quórum, ¿no? Vale, así. Javier. Camino de Barcelona va una gorra de Rock FM, con un diseño especial de Rock FM y con nuestro logotipo bordado con hilo de Lepe. Con hilo de Lepe, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Así que si tú quieres conseguir una gorra de Rock FM con nuestro logo bordado con hilo de alguna parte del mundo, lo que tienes que hacer es mandar un chiste ya, que sea bueno y que nos riamos todos. A este WhatsApp que te recuerdo, 647-339966. Así yo puedo presumir cada mañana de que el pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 8:15 de la mañana de un martes 2 de junio. Buenos días, bienvenido a Rock FM. Sayago, Lucía, qué ¿sí? risa, qué risa. Se ha hecho viral un vídeo de un fan del grupo Papa Roach que se ha grabado en un supermercado cantando a pleno pulmón la canción así, de repente, sin avisar, el Last Resort de los Papa Roach, sí, en mitad de una cola de gente en la caja. Y claro, se ve como los clientes se quedan mirando flipados del todo. Y es que ver a ese tío berreando en medio del súper me ha hecho preguntarme ¿Qué canción cantaría yo a pleno pulmón si un día se me fuera la pinza en un supermercado? Pero también me lo pregunto por vosotros. ¿A ti cuál sería la canción, Sayago, que se te iría la pinza ahí en la cola de un super? Hombre, yo creo que así ahora bote pronto, por actualidad y tal, el Resistiré, pero el Resistiré de Barón Rojo. Ah, sí, ¿no? ¿Vale? Hombre, en la cola, sí. Resistiendo. Pues, sí, a toda caña decir, este es el Resistiré de verdad. ¿Y tú, Lucía? Pues no sé, así el hay poco rock and roll. De el Platero, sí, el principio. En una cola de un supermercado. Claro. No, claro, el de vas a cerrar el bar, no jodas. Claro, no me cierres el supermercado. Claro, claro. ¿Y tú, pirata? ¿Y tú? ¿Cuál es? Pues yo lo tengo clarísimo, Sayago, yo lo tengo clarísimo. Yo en la cola de un supermercado, esperando, me haría una versión punky de la canción del Colacao. Es el Colacao, desayuno sin merienda. Es el Colacao, desayuno sin merienda, es ideal. Colacao, Colacao. En Rock FM, el pirata y su banda. De junio, lo que pasó en una fecha como esta, en un 2 de junio, en la historia del rock, te lo contamos inmediatamente en la Rock Efemérides. Hoy es el cumpleaños de Joaquín Cardiel, el bajista de los Héroes del Silencio, uh-huh, al cual le caen 55 castañas. Sayago. Ah, este es muy joven todavía, no, sí, le queda, señor, batalla, sí, madre, señor, mía. Yo te digo, el que no es tan joven, pero no veas cómo se mantiene, es, uh-huh, Charlie Watt, que cumple hoy 79 castañas. Yo que de Charlie, cada vez que iba a hablar de Charlie, me acuerdo de la anécdota aquella que contaban de que estaban en una habitación de un hotel y estaban todos borrachos y llama el menos Charlie, y sí, llama el Mick Jagger a su habitación y le dice, ¿dónde está mi batería? Y dice el otro, espera, que voy para allá. Y llega el Charlie, se ducha, se maquea, se pone corbata, llega a la habitación, llama, abre la puerta el Jagger y le mete un puñetazo y dice, yo no soy tu batería, tú eres, toma, mi puto cantante. Qué bueno. Es que es el equilibrio de los Rolling, es el, sí, equilibrio, señor, sí, pirata. Sí, sí, sí, absolutamente. Absolutamente. El 79 castañas le caen. También hoy es el cumpleaños de José Andrea, que le caen 49 tacos. Nacido en Bolivia, pero que se crió en mi barrio, en, sí, Hortaleza, en Madrid. Hasta 2011. Sí, señor, muy madrileño. Hasta 2011 en Mago de Oz y ahora con su propia aventura al frente de José Andreas Euroboros. 49 castañas. Bueno, y en un día como hoy, 2 de junio, pero de 1986, Queen lanza su álbum de estudio número 12 llamado A King of Magic, que realmente era la banda sonora de Los Inmortales. Efectivamente, sí. Bueno, además que tú fíjate, cuando les ofrecieron hacer la banda sonora de la peli, les pusieron solo 20 minutos de la película. Y sí, Brian May flipó con la historia romántica esta del tío que se queda, pues eso, sin su amor, y decía, who wants to live forever? O sea, ¿quién quiere vivir para siempre? Ahí le salió toda esta historia. Pues sí, señor, en un día como hoy, pero del año 1986 se publicaba ese disco con que bueno, que luego fue la banda sonora de Los Inmortales, como bien acaba de contar Sayago. En Rock FM, el pirata y su banda. Y voy a... sí, sí, no estoy en la cama, ¿eh? Hombre, que quede claro. Algo es algo. Sí, sí, sí. Voy a terminar, chicos, la reina Isabel II ha reaparecido. Por fin, con sus 94 años y tras el confinamiento, ahora Isabel II ha hecho su primera aparición pública, pero claro, no lo podía hacer de una manera normal, no. La reina de Inglaterra ha hecho su reaparición montando sobre un pony. No. Toma ya, ¿eh? Va elegantemente vestida, con su bufanda de colores, su traje, pero sobre el pony, que es suyo, claro. Pues mira, Lucía, yo esto solo me lo explico si esta señora es inmortal y está entrenando para ser uno de los jinetes del apocalipsis. Sí, ¿verdad? Pues le pega, ¿no? Le pega. Si no, no lo veo. De tomos, os digo, esto mola, pero en realidad hubiese molado más si es el pony el que aparece montando a la reina, ¿eh? Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con el pirata y su banda. Vamos a seguir adelante. Son las 8:49 minutos de la mañana. ¿Cómo va por ahí? 45 minutos de la mañana. ¿Cómo va por ahí ese martes? Espero que bien. Venga, Sayago, venga, sí, dale. Sí, sí. Es que estamos llegando a la nueva normalidad. O sea, estamos acercándonos al inicio de una nueva era. Sí, ¿sabes? La era CDC, pero lo llaman la nueva normalidad. Y claro, he estado imaginando cómo van a ser los clickbaiting en esa nueva normalidad. Ya sabéis, los ciberanzuelos estos titulares llamativos de internet, de las redes y tal, que te llaman la atención, sí. Clicas y luego una porquería. Sí, bueno, sabemos lo que es, lo que pasa es que tu imaginación nos preocupa, dispara, claro, dispara. Pues mira, los clickbaiting en la nueva normalidad yo me los imagino que serían como mascarilla, gel, guantes, gafas de sol y otras cosas que necesitas para tu visita a una playa nudista. No va a ser lo mismo ya. No vaya mal la atención el pizarrín ya. Sí. Más clickbaiting de la nueva normalidad como los nuevos métodos para ganar discusiones políticas familiares como si eres tan comunista, ¿por qué no compartes tus mascarillas? Por ejemplo. ¿Eh? O también 8 trucos para saber si tu camello se ha lavado las manos. Bien. El 3 te sorprenderá. Sí. Otro clickbaiting de la nueva normalidad sería, por ejemplo, ahora nadie podrá robarte patatas fritas de tu plato y otras 7 ventajas de la nueva normalidad. Y hay más clickbaiting de la nueva normalidad, como por ejemplo, no podía faltar un challenge como challenge. Finjo un estornudo en una calle llena de gente. Spoiler, sale fatal. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar. La falta de las retransmisiones deportivas en todo el mundo se está notando, sobre todo pues para los aficionados a los deportes, ¿no? Justamente uno de estos deportes suspendidos es la Fórmula 1, pero dos youtubers holandeses, Jeff y Dion Baker, han creado las carreras de canicas inspiradas en la Fórmula 1. Los coches los reemplazan canicas y hacen recorridos por distintos circuitos mientras un comentador va retransmitiendo la jugada y hay gradas en las que se sientan canicas también, haciendo de público. Bueno. Seguro que eso parece la Fórmula 1 de verdad. Y la canica más brillante es la del calvo de Telecinco. Sí, fijo. Ese es el que más llama la atención. Pero se retransmiten, o sea, ¿y cómo pueden ser ahí? Yo me imagino cómo serán las retransmisiones. Ahí salen en primer lugar Caniqui Lauda, el italiano Bolicelli, y rodando Alonso en cabeza, como no podía ser menos, claro, con ese torrado que lleva. ¿De quién? De la escudería de Mercedes, que, por cierto, es su madre. Mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Gonzalo Micó, desde la ciudad de Madrid, concursando, pero siendo Rockmaster y tratando de acumular 300 pavos. Buenos días. Buenos días, Pirata. Suerte una vez más. Óscar Egea, de Murcia, es el aspirante y le doy la bienvenida a Rock FM. Buenos días. Buenos días. Mucha suerte, Óscar. Ahí está Sayago, recordando cuáles son las reglas del juego. Efectivamente, y va a ser Gonzalo quien comience respondiendo las preguntas que va a lanzar el Pirata sobre el mundo del rock durante 90 segundos más tensos que Spinetti en una tienda de globos. Haremos el recuento cuando finalice el tiempo, que el tiempo es el que va a poner Pablo Delgadito Vargas. ¡Ya! ¿En qué año falleció John Lennon? ¿En 1980 o 1994? 1980. Sí. ¿Qué banda tiene más discos de estudio publicados? ¿Nirvana o Bon Jovi? Bon Jovi. Bon Jovi. ¿A quién le bautizaron como el chico más feo del campus? ¿A Janis Joplin o a Courtney Love? A Janis Joplin. Sí. ¿Quién fue cantante de Black Sabbath? ¿David Coverdale o Glenn Hughes? Glenn Hughes. Sí. Acaba el título de este tema de Kansas. ¿Dust in the Wind o Dust in My Mind? Claro. ¿Quién produjo el segundo disco de Héroes del Silencio? ¿Phil Manzanera o Phil Spector? Phil Manzanera. Muy bien. ¿Cuántos discos de estudio tiene Guns N' Roses? ¿10 o 6? 6. ¿Sí? ¿Qué banda ha hecho un torneo a través de sus redes sociales para elegir su mejor canción? ¿Metallica o Iron Maiden? Metallica. ¿Qué tema de Green Day además da nombre a un disco de la banda? ¿Basket Case o American Idiot? American Idiot. Muy bien. ¿Cuál de estos dos es un tema de U2? ¿Sing Me an Angel o Angel of Harlem? Angel of Harlem. Correctísimo. ¿Dónde nació Roger Waters? ¿En Inglaterra o en Estados Unidos? ¿Inglaterra? Sí. ¿The Beatles jamás tocaron en España? ¿Verdadero o falso? Falso. Y el tiempo que se acaba. Vamos, frío e implacable es Gonzalo, lo está demostrando día a día. 12 preguntas, 12 aciertos. no ha dejado abrir la boca a Óscar de Murcia, sí. Así que no puedo decir más, pirata, está todo más claro que el agua. Sí, yo tengo que decirle algo a Gonzalo, si vas a seguir con esta racha, dínoslo para no molestar a los aspirantes. Claro. Concursa tú solo y apañado. Bueno, en cualquier caso, Óscar, gracias por haber estado ahí a la espera. Te sugiero que vuelvas a concursar, que vuelvas a inscribirte en el Rockmaster, porque hoy no has podido demostrar nada. Y a Gonzalo, evidentemente, enhorabuena, recordarle que acumula 300 pavos y también, muy importante, recordarle que mañana vuelve. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 9 y 19 minutos de la mañana. Sayago, Lucía. Sí. Hoy es un día especial para la banda, porque hoy es el cumpleaños de Pablo Díaz Torres. Sí, señor. Sí. Posiblemente sea uno de los personajes, digamos, menos visibles de la banda, pero ahí está desde hace 2 años y medio ya, currando con nosotros brillantemente, como cada uno de los miembros de la banda, sí, día a día, y trayéndonos su alegría, su humor, y lo que hace también cada año, cuando cumple, es mandarnos un desayuno, traernos un desayuno rico. Yo no sé cómo lo va a hacer, claro, este año. Pero que se están acumulando los desayunos, pirata. Sí, la verdad es que cuando volvamos... Nos vamos a poner hasta arriba. Hasta arriba, sí. ¿Tú qué estabas diciendo, Lucía? No, que estoy... Yo cada 2x3 miro la puerta de casa a ver si nos lo manda. Ah, claro. ¿Sabes? Me asomo, digo, a ver si llega el desayuno. No, pero no cuela. No lo estoy viendo. En cualquier caso, Pablito, tirón de orejas, gordo y cariñoso por parte de toda la banda. Que cumplas muchos, que nosotros lo veamos y sobre todo que nos sigamos viendo todos los días con ese buen curro que haces para este programa. En Rock FM, El Pirata y su banda. Banda inglesa y de nivel para recibirte a esta hora de la mañana. Def Leppard sonando, son las 9 y 31 minutos y aquí no paramos. Estamos ya en nuestro horario normal, te lo recuerdo, de 6 a 10, de lunes a viernes, en directo desde Rock FM, El Pirata y su banda. Break news. ¿Qué te pasa, Sayago? ¿Qué te pasa? Escucho, pido paso. Es que os tengo que contar, Lucía, pirata. A ver, ¿qué? Por fin han estrenado en streaming, bajo demanda, la primera película sobre el coronavirus. Hombre. Y se llama Corona Zombies. Corona Zombies. Sí, sí. Oh, es, sí, sí. Bueno, de película, lo podríamos llamar película, no sé si está catalogada eso como película, pero es de las que nos gustan al técnico de sonido y a mí, a Pablo Delgadito Vargas y a mí, porque de lo malas que son, te descojonas, ¿sabes? Sí, está ¿no? rodada en 2 días y dura 60 minutos. Y te digo, está rodada en 2 días porque han rodado poco, porque han utilizado películas de otras, escenas de otras películas de zombies, sí, como Apocalipsis Caníbal, Zombies versus Stripper, para que te hagas una idea de la calidad de la película, ¿sabes? Ya me imagino. Y han mezclado las escenas y tal, que han rodado, pues para meter un poco la trama relacionada con el coronavirus, ¿vale? O sea, vamos, básicamente esto es como hacer croquetas con las sobras del puchero. Sí, ¿verdad? Algo parecido. Ya, sí. Y bueno, y tienen eslogan y todo para la película, que es líderes mundiales ineptos y medios de comunicación enloquecidos. Ese es el eslogan. El eslogan. ¿Cómo has dicho que se llama? Corona Zombies. Son zombies del coronavirus, Sayago. Sí. Pueden salir de sus tumbas, pero solo a partir de las 8 de la tarde. ¿Claro? Sí, claro, sí. Les cascan ahí con la cacerola, sí. Yo, de todos modos, yo haría una película temática, pero de estas tipos, Megatiburón contra Crocosaurio, Electropangolín contra Tuorbo Murciélago. Esa sería muy guapa.